Este final me quedaría que con este que es lo que dice Marcela, hay varias cosas que plantea muy interesante, ¿no? Muchas filtraciones, se han dicho muchas cosas, reportear personas desaparecidas es todo un asunto, es buscar huellas o buscar algo, el caso está plagado de mentiras y me quedaría con esta reflexión final como inicia su texto que nos leyó, son solo con el corazón bien informado. Bueno, cerramos. Gloria Muñoz Ramírez, que es nuestra anfitriona. Muchas gracias, Gloria, en verdad. Fundadora y directora de Desinformémonos, editora del suplemento Jarasca y columnista de La Jornada. Ella ha trabajado para el periódico mexicano Punto. Ahí nos conocimos. Enfrente del subcomandante Marcos, que es lo divertido, que le quitó la N a Punto, ¿te acuerdas? Lo tapaba el subcomandante Marcos. Perdón, decía que es que yo conocí a Gloria en esos avatares con el subcomandante Marcos en enero del 94 y teníamos ahí una cierta relación y entonces de repente yo ahí conocí a Gloria y Gloria trabajaba para la revista Punto y el subcomandante Marcos le dijo, con una condición te hago la entrevista, solo que me saques una foto. Y entonces agarra el subcomandante Marcos y a la palabra Punto le quita la N y está eso que gritan en el fútbol. Y entonces dice, ahora sí saca la foto y ahora sí te doy la entrevista. 10 de enero del 94 fue una cosa muy, muy divertida. Bueno, su fuente por más de 25 años han sido los movimientos sociales, resistencia de los pueblos indígenas y autonomías tanto en México como en muchas otras partes del mundo. De nuevo, gracias por la invitación, Gloria, y felicidades. Bueno, primero que nada, el enorme agradecimiento. Estoy muy emocionada, así es que si me tiembla la voz, no hagan mucho caso. Agradecer a la mesa. Javier, de verdad, les avisamos la semana pasada, todos con una disposición tremenda para estar aquí, por el tema que nos convoca, por supuesto. Frederic, Marcela, que no sé dónde se me fue, pero que también siempre ha estado dispuesta a acompañar este proyecto. Edith, que es toda una guerrera. Que lo mismo increpa de frente a Rosario Robles en su campaña contra el hambre, que se enfrenta también, sí, es impresionante, que construye autonomía, que es maestra y que ahora es periodista, y me acuerdo de las compañeras trabajadoras sexuales que andan por allá, que cuando empezamos a hacer también los talleres con ellas decían, putas, zapatistas y ahora periodistas. Igual y de manera muy especial, Román, que también nos conocimos en la montaña y que compartimos muchísimas cosas, su profesionalismo es impresionante, pero sobre todo también su ánimo y su energía. No se acaba, no sé cómo. Por supuesto, los compañeros de Ayotzinapa, vienen ellos, Gabriel y Diego, representando al Comité de Estudiantes. No nos dijeron que no. Para nosotros era muy aventurado también hacerles esta invitación en un momento tan delicado, pero al mismo tiempo no podíamos ni siquiera imaginarnos este espacio sin ellos. O sea que si nos hubieran dicho que no, no se hace. Y esto es importante porque es la manera en que nosotros concebimos el periodismo. Nosotros pensamos que no solo es bueno, sino que debemos estar en la misma mesa los que en este momento estamos. Esta es la manera en que desinformémonos del periodismo, no tenemos otra. Es la manera en que nos interpelamos también nosotros, es la manera en que sucede una cosa que a mí me pasó hace muchos años ya, ¿no? Pero que nos costaba a algunos periodistas gritar, en este caso, del 1 al 43 y exigir justicia, porque uno se pone del otro lado de la cámara o del otro lado de la libreta o del otro lado de la grabadora y ya no puede uno decir 1, 2, 3, 4, porque estás cubriendo. Y no, señores, nosotros pensamos que desde el periodismo también tenemos que gritar del 1 al 43 y también tenemos que pedir justicia. No es algo fácil, ¿eh? No es algo fácil. Y justo por eso, insisto, totalmente a propósito, totalmente pensada de esta manera la conformación de esta mesa. Desinformémonos 5 años después, confirma su nacimiento, lo que dijo en su nacimiento y lo que hace un momento decía Romano. Nos asumimos con toda nuestra subjetividad, la redoblamos de hecho, y con nuestra absoluta, porque además ya todos los periodistas nos asumimos subjetivos, raro es el que no, pero no todos parciales, y nosotros somos absolutamente parciales. Sabemos dónde estamos abajo, sabemos con quién estamos con Ayotzinapa, no tenemos ningún prurito en decirlo, pero al mismo tiempo admiramos, respetamos y no concebimos otro tipo de periodismo que no sea el de investigación rigurosa. Es decir, ser periodistas, ser de abajo, estar con Ayotzinapa, nos obliga a hacer una doble investigación, nos obliga a ser mucho más rigurosos que los que tienen, que los que están arriba, que los que ven el periodismo de otra manera. El periodismo no es de consigna, porque estamos de abajo, porque somos independientes, porque somos libres, vamos a abandonar la investigación, no. Tenemos doblemente el compromiso de hacerla, pero ojo, ¿a qué nos enfrentamos? Y aquí están muchos de los compañeros que han compartido con nosotros los talleres de periodismo. No tenemos un peso, señores. Desinformémonos, hoy festeja 5 años de fracaso económico absoluto. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo hacer dinero, cómo movernos. Ya dejen ustedes de vivir de eso. ¿Cómo nos trasladamos a Ayotzinapa y nos vamos a Iguala y nos vamos a Cocula? ¿Cómo? Es el gran reto que tenemos. Y de pronto empezamos a querer buscar recursos, hacerlo, y nos encontramos con gente buena, con organizaciones buenas, con fundaciones. Somos un proyecto muy afortunado, hay que decirlo, mucho, muy afortunado. Y de pronto empezó la idea de estos talleres que nacieron con las compañeras que están allá, las trabajadoras sexuales de la Brigada Callejera. Con quienes pues llevamos los 5 años de vida de Desinformémonos, los llevamos con ellas, que iba a ser un taller de unos meses, ¿no, Elvira? Llevamos 5 años, nos falta mucho que aprender. Un agradecimiento grande aquí a los compañeros de Tejimedios, que también participaron en los talleres, pero que tienen mucho más experiencia que nosotros y que hacen un trabajo estupendo y que ahorita están haciendo el streaming. Bueno, aquí están muchos de los compañeros, somos el medio, muchos de los que de verdad nos movemos de a pie, literalmente. ¿Y por qué no nos juntamos los periodistas de Le Monde, los periodistas de los grandes medios, de los que tienen más recursos, que están de este lado, con también los periodistas que hacemos otro tipo de periodismo? No somos enemigos y nos están matando a todos y a todas. Es difícil, además, juntar espacios en donde nos podamos ver y compartir la misma mesa, el mismo espacio, todos nosotros y nosotras, junto con las protagonistas, que en este caso no son las víctimas, sino los que están llevando a cabo un proceso que hoy nos convoca. Entonces, bueno, volvemos a que no tenemos dinero, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Porque creemos en el periodismo de investigación, pero pues como ya todo es electrónico, podemos reproducirlo, ¿no? Entonces, reproducimos trabajos, por supuesto, de Marcela, por supuesto, de otros compañeros de la jornada, por supuesto, de muchos, algún reportaje alemán, de televisión alemana, que era increíble. Pero me dijimos, bueno, no podemos hacerlo nosotros porque ni siquiera las cámaras tenemos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Dijimos, ¿dónde está Desinformémonos y dónde se va a colocar en esta coyuntura? Y decidimos que nos colocábamos en el lugar donde nacimos, abajo. Y entonces, que no se nos ocurre de pronto decir, bueno, pues pues como no tenemos gente ni en Guerrero, ni en Francia, ni en Austria, ni en Argentina, pues ¿por qué no los convocamos? Y que nos manden información de las movilizaciones que se están generando abajo en prácticamente todo el mundo. Y yo, sorpresa, señores, me quejo, pero no tanto, nos quejamos, pero no tanto, ¿verdad? En este momento tenemos, ¿qué les diré?, 300 colaboradores diarios en todo el mundo, sin un peso. No tenemos manos para bajar lo que nos llega al correo, de las movilizaciones que se están generando en prácticamente todo el país y en los 5 continentes. De pronto vemos con mucho orgullo, porque de eso se trata y no concebimos el periodismo de otra manera que compartirlo, de pronto vemos que el material que nos están mandando de muchos lugares del mundo, que estas movilizaciones que está convocando Ayotzinapa, llegan a desinformémonos. ¿Por qué llegan? Pues porque en el partido México-Holanda estaba un compañero de nosotros tomando la carpa, agarrando la pancarta y con el celular tomando la foto. Ese es el periodismo que hacemos nosotros. ¿Por qué la tuvimos cumbre? Al rato la tenía nuestra compañera también, Aristegui, a las 4 horas, y dijimos, de eso se trata, estamos ahí. Por eso también vemos el periodismo de otra manera, y por eso cuando pudimos ir a Ayotzinapa, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir un día, yo me tardé 10 años en hacer un libro sobre los zapatistas, ¿qué voy a hacer un libro un día? No tengo nada. Busco una mamá. Ese día, déjenme decirles, estaba un equipo de cine. Eran 3 camionetas, super camionetas, no sé si las vieron, de equipo, productores, camarógrafos, sonidistas, todo. Y entonces nos toca oír una conversación muy fuerte, que es muy común. El encargado de la producción, el director, porque es toda una producción, pidió a sus asistentes una mamá, entonces los asistentes se encargan de llevarle, ¿no? Una mamá, un hijo, un estudiante, y entonces se lo estaban llevando, y había una mamá que estaba por ahí, que era además la que estaba más disponible, más dispuesta para hablar en ese momento. Todas estaban en el ánimo que nos dijo Marcela, y era el primer día. Y dijo, la vio de lejos y dijo, no se le ve dolor. En ese momento nosotros, el equipo que estábamos, decimos que nos íbamos a entrevistar. No nos daba tiempo de nada, pero sí sabíamos que se estaban moviendo muchas cosas, que había una movilización, que había que buscarla y a ratos convocarla, y que había que reunirla. Y cuando esto ya estaba, nos dimos cuenta que todo mundo sabía que en todo el mundo se estaban haciendo movilizaciones pidiendo justicia por Ayotzinapa, pidiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes, reclamando al gobierno de México, y que había imágenes impresionantes de enfrente de en la Plaza de Moscú, y que había las madres de Plaza de Mayo estaban marchando, y que en prácticamente todas las universidades de Estados Unidos, y que en Francia, en la Torre Eiffel, había unas fotos impresionantes, igual que en Roma. Muchos lugares del mundo se estaban dando, además en cada rincón, en cada pueblito de este país. Dijimos, pues sí, todos sabemos, menos los papás, las mamás y los normalistas. Porque esto es por Facebook y Twitter y estas cosas. Entonces lo que decidimos fue, junto con Tlachinolan, hacer una campaña y solicitar las fotos, que era lo que les platicaba la compañera Ada hace un momento. Pues mándenos fotos, ¿no? Pero además que no sea de celular, porque no se pueden imprimir. Se trataba de hacer impresiones de las fotos, que con la ayuda de Ricardo Tabulsi, que anda por aquí, de manera, como todas las cosas que hace, de manera solidaria, dijimos, oye, imprímete como 150 fotos, ¿no? Y al momento de imprimirlas, además, fueron 3 días de estar bajando fotos, y nosotros nos enterábamos al mismo tiempo que las bajábamos, de la cantidad de cosas. Yo no sé si hay una parte buena en esta historia. Lo que sí sé es que ha desencadenado una solidaridad y un acompañamiento impresionante. Y que esa la teníamos, que esa nos tocaba, ya que nos íbamos a trasladar, ¿no? La estuvimos recogiendo, y todavía el día de ayer estábamos recibiendo las fotos de la gente que está movilizada en las puertas de la universidad, no puedo pronunciar el nombre porque es en alemán, de la universidad donde llegaron las supuestas cenizas que encontraron de los estudiantes. Ahí afuera, en la puerta, hay una manifestación. Y ahí afuera, además, hay alguien, una mujer o un hombre, no sabemos, que quiere que esa manifestación se conozca en México. Y que quiere y que ve en este espacio modesto de Desinformémonos una posibilidad. Y nos manda, y nos manda, y nos manda. ¿Qué es lo que tenemos? 300 colaboradores, 300 corresponsales en todo el mundo, todos los días. Y nos exigen, y nos demandan. Ya te mandé hace 2 horas y no me has publicado. Y mi foto no va a salir. O sea, todos los días. Tenemos 4 turnos para solamente revisar correo. En este momento no estamos haciendo otra cosa más que bajar todo lo que llega. Muchos de ustedes seguramente han enviado algo. A lo mejor es de los que reclaman que 2 horas después no se responde. Y esto justo lo ha convocado un movimiento que nos tiene llenos de indignación, llenos de rabia. Y que desde el periodismo que nosotros concebimos hay que contar 1, 10, 20, 50 veces del 1 al 43. Y hay que exigir con la voz muy alta justicia. Muchas gracias.